Derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. Trabajo realizado por Elena Horna. Poesía. Para proteger nuestros derechos hay que seguir unos consejos. El derecho 9 es muy importante, porque a los niños que no tienen padres hay que cuidarlos más que antes. Hay que meterlos en orfanatos para que los cuiden con mucho entusiasmo. Para que no sufran daños, no hay que maltratarlos. Este mundo sería perfecto si se hiciera todo esto. Por eso debemos tratarlo con cariño y con respeto.